Puerto Rico. Yo no me voy a ir de aquí. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que no me paren, que lo que viene pa' que le den duro. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Gracias a todos ustedes por hacer mi sueño realidad. Gracias por venir a mi concierto, estaba rotado. Dios los bendiga mucho, gracias a Jesucristo por nunca defraudarme. Eres mi amigo hasta la muerte. Lo digo públicamente, me siento bien orgulloso de que tú estés conmigo día y noche. Gracias, Puerto Rico.